quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, al principio acabamos de escuchar Girls on Film de Duran Duran. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algunas de las películas que han sido nominadas en los Óscares. O en los Oscar, ¿no? Más bien. Y que de la cual, o de las cuales ya empezamos a hablar como la semana pasada, ¿no? Como decimos siempre, creemos o no creemos mucho como en esta idea de los premios o de los festivales. Más que tienen, creo que, la función de darle visibilidad a ciertas películas, pero creo que también es importante hablar como de estas películas, ¿no? Al final, creo que el valor que se le da a una película, pues más bien ese valor se lo da el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando también de estas películas nominadas en los próximos programas. Y bueno, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al programa número 32 de Dorsal. Y como decía Dan, hoy vamos a hablar de varias películas que están nominadas. Comenzamos la semana pasada con Madres Paralelas y Belfast, que pues fueron unas películas que nos dejan como ahí dos, tres, digamos. Bueno, Madres Paralelas, ¿no? Bueno, Madres Paralelas, sí. Es una película que sí nos gustó. Y bueno, y no importa nuestra opinión si nos gustan o no nos gustan, lo importante es hablar de cine y hablar de muchas películas y de las buenas y las malas y las peores, ¿no? Y bueno, hoy vamos a empezar hablando de una película que generó controversia, que fue, creo que al final desde el año pasado cuando se lanzó. Ajá, fue justo creo que el último día de diciembre, ¿no? En Netflix, y se llama Don't Look Up. Es de Adam McKay, que es un director conocido por sus películas de comedia, de las cuales yo no he visto la gran mayoría, pero pues esta película nos llamó la atención porque hablaba de, decían que era una sátira de la política estadounidense, y en efecto pues lo es. Y bueno, no sé si nos quieras resumir la película, Dan. Y bueno, la película habla, digamos que la historia es muy sencilla. Es sobre un par de científicos, o más bien astrónomos, ¿no? Que al principio están viendo las estrellas, como comúnmente lo hacen, y de repente descubren que un meteorito viene a estrellarse a la Tierra, ¿no? Y haciendo, digamos que, todos los cálculos posibles, este meteorito siempre... siempre va a parar a la Tierra. Y entonces estos científicos van a todas las instancias, digamos, nacionales y pues de comunicación y medios de comunicación para poder advertir al mundo lo que va a pasar durante los próximos, no sé si son 6 meses o algo así, ¿no? En un periodo corto de tiempo. Y como siempre, pues, en Estados Unidos... no hay como una creencia realmente acerca de esta, pues como de lo que va a suceder, y prefieren omitir como ciertas, como estas teorías de gente loca, ¿no? Y que al final eso es lo que va a dar, o lo que va a crear como esta controversia dentro de la misma narrativa, ¿no? Sí, justo este hecho del meteorito que puede provocar el final de la raza humana, que esto no creo que sea spoiler porque lo mencionan incluso en la sinopsis. Entonces ellos pues tratan de advertir al mundo, ¿no? Que está a punto de irse a la mierda, y pues como sucede, pues los convierten como científicos locos o los hacen ver como conspiranoides, ¿no? Bueno, a uno de ellos no, el científico que interpreta a Leonardo DiCaprio se vuelve como una estrella, ¿no? Se vuelve como un tipo Gatel, con el principio de la pandemia, que se volvió como el que todo mundo quería, con el que todo mundo quería andar, ¿no? Se vuelve como un rockstar, porque precisamente lo convierten en este rockstar para como apaciguar el tema, ¿no? Y que la gente no empiece a volverse loca con ese tema. Justo a mitad de la película vemos que la situación se vuelve un poco ridícula, y esto lleva a los políticos a dar a conocer y a advertir la situación, pero no sin antes apropiarse del tema y también sacar provecho de ello, ¿no? Sí, de hecho, con los problemas, digamos, políticos y financieros también dentro de Estados Unidos, se ven justo en esa necesidad, ¿no? De hacer de adaptar, digamos, a su discurso político la idea de que un meteorito se va a estrellar, ¿no? Y entonces aquí vemos justo como esta división, ¿no? Como de demócratas y la otra corriente, ¿patriotas? Republicanos. Republicanos. que empiezan a tener como sus propios sus propias corrientes, ¿no? Los que dicen que hay que tener cuidado de este meteorito, y los que dicen precisamente que no miren arriba, ¿no? Que se vuelve como este tagline de campaña, ¿no? Como sucedía con Trump. Entonces, pues eso justamente y la manera en cómo está hecha, pues la, o sea, la sátira, creo que le dan como un cierto, como aguante a la película, ¿no? Es decir, que, o sea, al final la película dura como un poco más de 2 horas, pero creo que ni siquiera se sienten, ¿no? O sea, debido a esta, como esta vertiginosidad con la que ocurren las cosas, ¿no? De repente sientes que va a ir como por una parte como lo que sucede ya en películas anteriores como Armageddon o este tipo de películas catastróficas, pero se queda como a veces sin darle como tanta, como sin tanto peso a la parte de acción en cuanto a efectos especiales, ¿no? Ya creo que es hasta el final donde ocurre todo esto, pero creo que la película, me parece que tiene un buen ritmo. Sí, lo tiene, y además que justo en estos tiempos en que estamos padeciendo aún la pandemia, es un referente pues interesante de hablar cómo hemos vivido estos 2 años, la situación de la pandemia, y cómo algunos salen a decir que no se vacunen o que no existe la pandemia, que existen unos microchips o etcétera, ¿no? Que hay distintas versiones sobre la pandemia, y muchas veces estas ideas pueden provocar también catástrofes, ¿no? Y creo que justo esa temática la vemos en la película, y como dices, pues tiene esta forma de narrativa pues muy vertiginosa, y además como también juega con la comedia, juega con la sátira, y los personajes parecieran muy exagerados, pero a veces cuando volteas a las noticias te das cuenta que sí pueden actuar así o peor. Sí, porque al final, bueno, están estos personajes que son como ultramachistas, ¿no? Y que creo que son también como el perfecto o la caricatura perfecta de cómo son nuestros políticos, ¿no? O sea, prácticamente esto es como una sátira al gobierno o a los gobiernos de Estados Unidos, que han tenido, por supuesto, pero creo que tampoco están lejos de lo que nosotros podemos tener, ¿no? O sea, en cuanto a la parte de lo que nuestros gobernantes deciden, ¿no? Y que aparte a veces parece como un chiste, ¿no? Como lo podemos ver, no sé, esta semana con los dimes y diretes de López Obrador con un periodista, con Loret, ¿no? Y que de repente eso parece ya como de chiste, ¿no? Sí. Y eso es, creo que, lo que está como bien, como digamos, bueno, no justificado, sino que creo que es como que ni siquiera te parece como fuera de la realidad, ¿no? Bueno, y justo pues lo que decía de la película es que creo que, por ejemplo, nosotros tenemos como a nuestro referente con Luis Estrada, ¿no? Que él hace esta sátira también cómica sobre nuestros políticos, uh-huh. Y parecía absurda, ¿no? Pero justo cuando vuelves a ver las películas de Luis Estrada, te das cuenta que sí, sí son tan reales cuando ves a, no sé, a Andrés Manuel o a los políticos, y te das cuenta que están haciendo una biografía, una radiografía, digo, de la realidad de Estados Unidos o de México, ¿no? Ah, ya. Y algo que recuerdo que se le criticaba mucho a la película es que hablaba mucho desde la visión de los gringos, ¿no? Que la película no se tomaba el tiempo de hablar de la visión de otros países sobre ese hecho de la catástrofe del meteorito. Y justo en la película recuerdo que sí lo hacían, intentaban estos científicos acercarse al mundo, pero como siempre Estados Unidos quiere protagonizar estas situaciones, y me imagino que si llegara a suceder una situación como una catástrofe de esas dimensiones, seguramente los gringos tomarían el control de esta situación y se volverían los protagonistas y los héroes de esta situación, ¿no? Y creo que justo eso lo representan muy bien en la película, y creo que esa parte pues no me parece que sea una deficiencia, sino que realmente pues habla de cómo es en realidad ese país, ¿no? Ahora, ¿qué va a ganar esta película en los Oscar? Pues yo no sé por qué. No, bueno, no sé, no creo que vaya a ir como muy lejos, ¿no? Porque, digo, la película podría definirla como buena, pero creo que hay otras películas que son del estilo Oscar que realmente podrían llevarse como el premio, ¿no? Pero al final eso a quién le importa. Y bueno, vamos a una canción para seguir hablando de las siguientes películas. King Richard y Spencer. La canción es Be Life de Beyoncé, que también está nominada a los Oscar, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride. I got a million miles on me. They want to see how far I'll go. The path was never made with A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Regresamos de este corte musical para hablar de la siguiente película, que realmente, de hecho, queríamos hablar de ella, pero no tanto, ¿no? Y esto porque, pues, realmente me parece que es una película, pues, como ni siquiera dominguera, ¿no? Y estoy hablando de King Richard, dirigida por Reinaldo Marcus Green. Una película que, pues, digo, también está nominada a los Oscar y que, pues, realmente cuenta la historia de este padre que que se le puede ver como un padre muy estricto, ¿no? Como autoritario, que donde nace, digamos, como ese método, ¿no? Que él implementa con sus hijas, el método Williams, y que creo que así en España se llama la película, uh-huh. ¿no? El método Williams. Entonces, pues cuenta la historia o este como fragmento de cómo inicia, ¿no? Este tipo de entrenamiento con estas chicas. Serena y Venus Williams, que son ahora las... Sí, digo, las grandes tenistas, ¿no? Pero bueno, o sea, la cuestión ahí es que se convierte como en una cuestión como controvertida, porque incluso dentro de la película hay una escena donde, pues, evidentemente los padres son muy estrictos y hay una vecina, como la típica vecina chismosa, que llama a la policía y que dice que pues, las chicas son como violentadas, ¿no? Por sus padres. Y hay ahí una escena como muy, como muy sentimental, ¿no? Donde el King, Richard, protagonizado por Will Smith, saca como todos sus dotes histriónicos para decir que no, que él se ha ocupado de sus hijas porque ellas van a ser grandes, una doctora, una abogada, tenistas y todo eso que va a tener la familia y el país, ¿no? Entonces, la película es entretenida, pero siento que no aporta nada, ¿no? De lo que, pues, o cinematográficamente, no aporta nada a lo que muchas veces estamos acostumbrados, incluso a estos premios, ¿no? Pues es una película como de estas sentimentales que le gustan a la academia, que justamente están construidas para que los actores, pues, se luzcan, ¿no? En este caso, Will Smith, que ya hemos visto varias películas donde él interpreta a estos personajes que sufren para llegar y lograr el éxito, ¿no? Uh-huh. Y justo el que, en búsqueda de la felicidad, ¿no? Que es una película donde que a mí me hace muy cursi, donde es un tipo que está en la pobreza y que después se vuelve millonario, bueno, no millonario, ¿no? Pero rico porque trabaja ya en Wall Street y le cuesta mucho trabajo llegar hasta ahí, ¿no? Creo que la historia, pues, sí es interesante, pero la forma en que se cuenta dentro de la película, pues, es pues, bastante, pues, cursi, ¿no? Como muy, como de estas películas como demasiado esperanzadoras, ¿no? Y en el caso de King Richard, pues es la misma situación, ¿no? Es un personaje que en efecto, ¿no? Will Smith lo hace muy bien. Sí, a veces te cae mal, a veces te desespera el tipo, a veces dices, ay, pinche papá culero, o de repente dices, no, realmente es un güey que se esfuerza por sus hijas. Y, o sea, como que está entre ese punto entre que te cae mal y también lo aprecias, ¿no? Por echarle ganas con sus hijas. Y creo que ese personaje está muy bien, pero lo demás es como, pues se queda como muy por encimita, ¿no? Cuando investigas sobre la historia de las hermanas Williams, te das cuenta que pues vivieron en un barrio muy peligroso, que es el barrio de Compton. Ajá, Compton, que justamente es del barrio de donde provienen los... Pues muchos raperos, ¿no? Y justo en el Super Bowl lo vimos, ¿no? Que hicieron como todo esto de las casas de los Compton y donde cantaron, ¿no? Que mucha gente se burló diciendo que eran las casas de Barbie, pero que realmente representaban el barrio de Compton, ¿no? Y a mí me pareció eso interesante. Y justo aquí en la película me hubiera gustado como ver más sobre este barrio y esta vida. Y pues creo que se va como muy por encimita, ¿no? Sí, sobre todo porque en teoría también hay una crítica, como dices, como muy superficial. Sobre lo difícil que es como sobresalir, sobre todo siendo negro, ¿no? Uh-huh. Creo que incluso esta serie Atlanta, dirigida por, no me acuerdo cómo se llama, Childish Gambino, ¿no? Que muestra también como estos barrios, pero esta serie como que sí se va más al fondo, ¿no? Y a veces con escenas como muy como pues, sencillas, logra profundizar en ese tipo de, digamos, como en esa América, ¿no? En esa América negra, por decirlo así. Y en este caso, como que por encimita muestra ahí como una escena en la televisión sobre violencia y que no causa mucho, digamos, furor, y que al final ni siquiera el malo es el padre, ¿no? Como leíamos o veíamos en algún lado, que el malo es la tenista, ¿no? Esta española, y que sí, o sea, se queda ella como la verdadera villana. Y justo en esa escena que dices, cuando ven las noticias y se muestra la violencia, lo que hacen es apagar la tele, ¿no? Y omitir uh-huh. esa historia y solamente ponerla ahí para que pues haya esa información, ¿no? Y bueno, justo queremos hablar de la siguiente película, que creo que esta película también no ha sido tan amada por muchos y ha sido criticada mucho Kristen Stewart por esta actuación, que dicen que lo hace fatal, pero a mí me parece que lo hace muy bien. Y es Spencer, pues de Pablo Larraín, del cineasta chileno. Esta película se estrenó en el 2021 también. Y que de hecho la tuvimos, de ella hablamos un poco uh-huh. porque al principio de año, digamos, porque estaba como nuestro top, ¿no? Nuestro top 10 de las mejores películas del año pasado. Y creo que en ese momento habíamos mencionado que esta película, bueno, al menos a mí me recordaba como esta película de Gus Van Sant sobre los últimos días de Kurt Cobain, ¿no? Sí, Last Days. Uh-huh. Que si alguien recuerda, en Last Days vemos a un Kurt Cobain encerrado en su casa y que de repente está como tocando tocando sus instrumentos, parece como un fantasma, ¿no? Que va de un lado a otro hasta que sucede como la tragedia. Y aquí en el caso de Spencer vemos algo similar, ¿no? Si acaso Lady Di no está todo el tiempo encerrada, sí en los espacios exteriores vemos siempre como una angustia, ¿no? Ahí parece como una angustia que al principio yo no lo veía como una película de terror, pero conforme fue pasando el tiempo y la fui repensando, claro que tiene como todos los elementos del género del terror, ¿no? Esta angustia, el encierro y que también en su momento decíamos que tenía que ver con las últimas películas o con algunas de las películas de Larraín donde sus personajes generalmente están encerrados, ¿no? Como en el caso del club, que eso es un grupo de religiosos que se quedan encerrados en una casa o los encierran en una casa porque han cometido pues actos pederastas. Sí, y entonces por eso los encierran, ¿no? Pero ahí acá el encierro es diferente, ¿no? Que tiene que ver con una, con un protocolo, ¿no? Sociedad, exacto, que no permite como la libertad de una persona normal. Sí, pareciera una película muy, pues así lo ves como a la ligera, pues parece como una idea muy X sobre Lady Di. Pero como dices, es un fragmento muy pequeño de la vida de Lady Di, justo previo a su divorcio. Uh-huh. Pero podemos ver cómo es este mundo de la nobleza, es como una burbuja, ¿no? Una esfera que te mantiene alejado del mundo, pero sí, o sea, obviamente en la abundancia y en la riqueza, pero alejado de toda la realidad, ¿no? Y es donde ella quiere escapar. Y quiere encontrar como lo que verdaderamente ella es, ¿no? O sea, encontrarse a sí misma, ¿no? Su personalidad, lo que la hace ser, pues, una mujer, ¿no? Y justo eso creo que a mí me parece, incluso hasta, podría decir, como un discurso hasta feminista, ¿no? O sea, el hecho de que parece ya un objeto, ¿no? Un ornamento, parte de la decoración del lugar donde asisten, porque justo es la cena de Navidad a la uh-huh. que están, acuden como una casa de campo, ¿no? Algo así. Y entonces ella tiene que seguir distintos protocolos y vestir cierta ropa, porque incluso la ropa no la puede elegir, no puede elegir qué joyas utilizar, qué zapatos usar. Y hay un gesto en el que en un momento ella elige un vestido diferente al que le correspondía ese día y pareciera que es como que ha hecho el mayor pecado, ¿no? El elegir un vestido por cuenta propia. Entonces, creo que sí es una película muy interesante y la actuación de Kristen Stewart a mí me parece pues increíble en el sentido de que es muy contenida y que eso pues creo yo que no muchas actrices logran hacerlo y mostrar como esa tristeza también contenida, ¿no? Porque no vemos como la explosión del llanto o el dramatismo, sino que todo el tiempo está como latente, pero está se muestra en sus ojos, ¿no? O sea, no hay como una exacerbación de la tristeza o del sufrimiento. y eso me parece pues muy, muy interesante. Sí, y sobre todo que nos parece como una película superior a muchas de las que hay, que están, digamos, como peleando, ¿no? Como los premios que sean o las nominaciones. Pero bueno, esta película, véanla, creo que está ahorita en cines. Creo que continúa en cartelera. La anterior, la película de King Richard, está en HBO. Y Don't Look Up, no, creo que sí dijimos, está en Netflix, ¿no? Entonces, cualquiera de estas están ahorita en alguna plataforma o cartelera. Y bueno, ahorita vamos a otra canción. Yoshima Battles the Pink Robots del Flaming Lips. Y regresamos para hablar del poder del perro. Estás escuchando Resistencia Radio. Radio. No solo hablamos de películas, aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta película, de esta canción de Flaming Lips, para hablar de una de las que me parece son las de las favoritas, ¿no? Creo que por ende tiene como varias ahí nominaciones, que es El Poder del Perro, The Power of the Dog, una película dirigida por Jane Campion, y coproducción, me parece que Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, algunos otros países. La película trata sobre una, pues una relación amorosa, ¿no? Que se va como cerniendo y que va a tener como, digamos, como villano a este personaje, ahora que sale en todos lados, Benedict, ¿no? Que es el actual Doctor Strange, y aquí va a tener un papel, pues de como de malote, ¿no? Sí, son dos hermanos que viven en, que son granjeros, ¿no? Y viven como en, digamos, en ese Estados Unidos de los 20s, ¿no? Uh-huh. Como en la, no sé, como alejados de la ciudad, no recuerdo bien en qué lugar están, pero viven ahí, y uno de ellos, y uno es como muy noble, como muy tranquilo, y Cumberbatch, que es el, bueno, uno es Jesse Plemons, que es como el amable y el bonachón. Y está Benedict Cumberbatch, que es el como dices tú, el hermano dañado, el malote. Uh-huh. Y bueno, el hermano... Jesse Plemons. ¿Sí? Conoce a una viuda, que es Kristen Dunst. Uh-huh. Y pues se enamora de ella y deciden casarse, ¿no? Y entonces el otro, que es Benedict, pues se molesta porque su hermano se ha casado y pues... O sea, le arruina como la vida, ¿no? Y aparte porque se ha casado con una viuda. Ah, bueno, y ella tiene un hijo que es le dicen, en todas las notas que he leído le ponen afeminado. Pero, pues bueno, tiene un hijo gay, ¿no? Es un chico sensible. Y entonces, pues, esto es una de las partes que no le gusta, o sea, que no... Digamos que es como clave en la película para que este personaje de Cumberbatch no acepte esta relación, ¿no? Porque incluso o tiempo después ella se va a vivir a la casa de ellos, ¿no? Uh-huh. De los hermanos y posteriormente el hijo digamos afeminado se va a vivir ahí y todos empiezan a convivir y en este caso no recuerdo cómo se llama el personaje de Kristen Dunst. Pero bueno, ella comienza, a raíz de todos estos problemas, ella empieza a tener como una, como una buena, empieza a hacer como buenas relaciones con el alcohol, ¿no? Y se vuelve, pues, prácticamente alcohólica, entonces, Llama Rose. Entonces, pues, ahí empieza, aquí es donde empiezan como todos los problemas, porque su hijo empieza a ver cómo ella ha cambiado, ¿no? Y esto, pues, ha sido, como decíamos, a raíz de que se cambian o se mudan a esta casa. Pues la película realmente a mí me gustó mucho. Y creo que es como de esas películas como que vas pensando poco a poco y que te van viniendo como a la mente más ideas acerca de lo... Pues una parte también como del machismo... Y, pues no sé. Y de la homofobia. Y la homofobia como un poco disfrazada también, ¿no? Uh-huh. Porque pues este personaje, el de Cumberbatch, de repente se empiezan a descubrir como ciertas cosas, ¿no? Que por las cuales él tiene como este odio a los gays, ¿no? Entonces, y sobre todo también porque la película pues no es como... como decías, es una historia de como de época y muy muy influenciada por el western, ¿no? Sí, justo esa influencia la vemos en la fotografía, que creo que también está nominada para esa categoría. Uh-huh. Y pues es una película que visualmente pues es bellísima, ¿no? Los escenarios naturales, las montañas, los esos cielos inmensos que se ven en la película, pues pues sí, son encantadores, ¿no? Y cada plano creo que está construido de forma muy delicada, ¿no? Y bueno, recordemos que Jane Campion es una de las directoras que ha sido ganadoras del Oscar, ¿no? Creo que fue la primera, no recuerdo si la primera o la segunda, pero fue ella ganó el Oscar como mejor directora del piano. Uh-huh. Y el piano la creo que en Cannes también, ¿no? Ajá, el piano ganó creo que la Palma de Oro. Y bueno, recordando el piano, pues también tenía estas relaciones amorosas tormentosas, ¿no? También había en esa película, pues había como una situación de infidelidad, ¿no? Pero también como el abuso del hombre hacia la mujer, ¿no? Un poco. Y pues creo que estos temas a ella le gustan. Bueno, no podría decirlo como con tanta seguridad porque no he visto todas sus películas, pero de estas dos puedo reconocer que es una mujer que le interesa hablar del machismo y de estas situaciones que entrelazan como entre las mujeres y los hombres, ¿no? Sí, las relaciones de poder, ¿no? Las que relaciones existen. Ajá, justamente. Y creo que siempre el que lo hace de una forma muy delicada, ¿no? Porque no es que te lo plantee con mucho, como decíamos en el caso de Spencer, con un dramatismo, que muestre escenas donde veamos la muerte de un personaje con demasiado sangrienta ni nada, o sea, con pequeños detalles te va dando atisbos de la trama, ¿no? Que de hecho tiene que ver mucho con Spencer, ¿no? Spencer se toma como, o al menos Pablo Larraín se toma como ese tiempo, ¿no? Para poder darte como los elementos que están ocurriendo sin tener que ser obvio. Y aquí en el Poder del Perro, Jane Campion también lo hace, ¿no? Hay una escena justo donde se acaban de casar estos estos recién casados van en un auto y se detienen en medio de las montañas a tomar un café, ¿no? Y de repente ella le empieza a enseñar unos pasos de baile al esposo y de repente él se separa, ¿no? Se separa y ve hacia las montañas y el horizonte y se le sale una lágrima, ¿no? Y ella la ve y le dice que por qué llora, que si está triste. Y el personaje de Jesse Plemons dice que no, que nunca había sentido esa sensación de no estar solo en la vida, ¿no? Y esa escena creo que me parece como de las más, como más bonitas de la película, porque no hay mucha no hay como muchos diálogos, ¿no? Más que ese último y que te da una sensación de, pues como de la soledad por la que estaba pasando este hermano, ¿no? Y creo que eso es como lo importante dentro de una película, ¿no? Que te muestre en efecto algo, algún sentimiento que te pueda transmitir muchas cosas sin tener que ser muy obvio, ¿no? O explicarlo con tanto detalle, ¿no? O bueno, con diálogos o eso, a veces narrativamente suele ser más interesante. Sí, como ocurre con King Richard, ¿no? Que a cada momento hay una canción, la música sale para expresarte como ay, el sufrimiento y todo esto, ¿no? Y creo que en el caso de o películas como El Poder del Perro, son como muy, muy precisas, muy trabajadas, muy elaboradas y al mismo tiempo por eso complejas, ¿no? Y no complejas de no entenderlas, ¿no? Porque también salen de repente como este tipo de videos donde explicándote como el final, ¿no? ¿Qué pasó? A mí me parece que es muy obvio lo que pasa en el final de la película, ¿no? Pero lo va tejiendo poco a poco y con, como ya lo decías, con bastante delicadeza. Sí, creo que es una película muy interesante, creo de las más interesantes que están en la categoría de mejor película. Y creo que bueno, en el caso de Cumberbatch, que es el que está nominado a mejor actor, creo que pues si se lo dan, la verdad lo merece bastante. Sí, y la música también de repente ahí te recuerda un poco como a esos westerns viejos, ¿no? Como los que musicalizaba Ennio Morricone. Y que la música está hecha por este integrante de Radiohead, uh-huh. Johnny Greenwood. Entonces, pues, creo que es una película que pueden ver y sobre todo poner mucha atención. Sí, pero bueno, vamos a terminar este bloque con una canción, que es How Deep Is Your Love de Rapture. Y regresamos para hablarles de las recomendaciones y ya. Está Estás escuchando Resistencia Radio. El cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción de The Rapture para hablar ahora de nuestras recomendaciones. las recomendaciones que tenemos para este fin de semana. Es una película mexicana de Ernesto Contreras que recientemente vimos y que de hecho ya le traíamos muchas ganas, sobre todo porque Ernesto Contreras creo que tiene ahí un estilo muy definido dentro del cine mexicano, que empezó creo con esta película Párpados Azules, que es una de mis favoritas y que de hecho yo diría que tal vez esa sería mi favorita de Ernesto Contreras. Y después, ahora viendo Cosas Imposibles, sería como mi segunda favorita de este director. Y bueno, Cosas Imposibles habla sobre la historia de una mujer que vive sola en una unidad habitacional. Esta persona tiene ahí como una especie de visiones sobre su esposo, con las que poco a poco nos vamos dando cuenta que ella... o que él más bien ha sido un personaje muy violento en la vida de ella, ¿no? Ella ha sufrido como violencia intrafamiliar pero este personaje pues ya ha muerto y entonces esta mujer empieza como pues de repente a sobrevivir o tiene que sobrevivir sola hasta que conoce a un chico que es un dealer, ¿no? Tal cual. Y digamos que juntos van a vivir ahí como varias cosas. Y diría ahí sí diría, aplicaría la frase de juntos van a vivir una serie de aventuras, ¿no? Sí, creo que es una película muy honesta. Y además, para todos esos que dicen que en el cine mexicano solo se hacen películas de narcos, creo que este es un ejemplo de las películas que hablan de otros temas. Y pues que obviamente se cuela por ahí un poco lo del, pues, la venta de las drogas, porque pues es algo que ya es algo, parece tan normal, ¿no?, en nuestra sociedad, pero que lo hace de una manera muy graciosa en algunas partes, también muy entrañable. La película pues tiene como peso pues a los dos actores principales, que es a esta mujer y a un chico que a ella la recuerdan como la Chabelita, ¿no?, en las estas series de comedia de TV Azteca de hace muchos años. Ah, sí. La mujer esta que se lamentaba en el púlpito por, uh-huh, pues, por sus pecados, no sé, ¿no? Pero bueno, es una película pues muy muy interesante en el sentido de cómo juega con estos pequeños espacios que están en una unidad habitacional, que podríamos decir una unidad pues no es nada agradable de filmar, y realmente la vemos que se puede ver muy muy bonita, ¿no? Una unidad así, además pintada con un morado muy estridente. Uh-huh. Pero que me parece muy interesante cómo la filma Ernesto, o sea, realmente se ve como muy interesante entrar dentro de los pasillos, pues parece como si fuera como un montaje, ¿no? Como si estuviera ahí en una, no sé, como si estuviera preparada para la película, pero sabemos que existe esa unidad y me parece muy muy bonito eso. Y también lo interesante es cómo de repente va metiendo este tipo de como de musicales que nosotros decimos, o cuando la estábamos viendo, nos recordaba a esta película de Tsai Ming-liang, que creo es The Hole, donde Tsai Ming-liang va también como metiendo como estos musicales como para darle de repente como descanso, ¿no?, a esta como esta vida cruel. Ajá, esta vida cruel. Y creo que acá más o menos aparecen de una forma más o menos así, pero también tiene que ver con esta, decía, pues prácticamente enfermedad, ¿no?, de esta mujer que en todo momento está viendo al esposo, ¿no? Que ese es el gran problema de la película, o sea, el gran problema dentro de la película, este hombre que todo el tiempo la está humillando, sobajando, y de repente ella como que se da, o eso es lo que probablemente podemos ver, que ella se da como este descanso de este personaje y aparecen estos números musicales, ¿no? Como en esta película peruana que vimos, que no recuerdo cómo se llama, que también había espacios musicales. Uh-huh. Ah, creo que era Lina de Lima, algo ajá, así. Ajá, Lina de Lima, que es una chica peruana que limpia una casa, ¿no? Y uh-huh, se queda como al cuidado de una casa y como en las noches o en el día. Cuando tiene como sus espacios donde siente que está en otro, que vive como en otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y canta algunas canciones. Y me parece también una película interesante. Esa película la vimos en Mubi, ¿no? También. Ajá. Y bueno, regresando a Cosas Imposibles, pues también a mí lo que me encantó de la trama de la película, que pareciera, siempre vemos como las relaciones amorosas como siempre tienen que terminar en sexo, ¿no? O algo así. Y en este caso la película habla de una relación de amistad, ¿no? De verdadera, uh-huh, amistad entre una persona joven y una persona mayor, ¿no? Y que pues sí puede haber ese tipo de relaciones de amistad y lo hacen de una manera muy rica, ¿no? O sea, porque al final ellos encuentran entre sus soledades y también las dificultades de su vida, encuentran esta forma de ayudarse entre los dos, ¿no? De ser cómplices también. Ahí verán en la película una situación que parecía también chistosa, ¿no? De cómo ellos se vuelven tan amigos que se vuelven cómplices de un, pues sí, un delito, ¿no? Uh-huh. Pero que esto también los hace, pues, ser como más amigos. Sí, que decíamos que también como que el género favorito de Ernesto Contreras es como la este género dramático, pero que tiene que ver como con el amor, ¿no? Porque muchas de sus películas, incluyendo Las Oscuras Primaveras y esta otra película de Sueño en Otro Lenguaje. En otro idioma. En otro idioma. Sueño en Otro Idioma. Son realmente pues historias de amor, ¿no? Y que pues digo, es como como ese género favorito de él, ¿no? Y que en esta última película pues lo traslada más hacia la comedia. Sí. Y bueno, pues la siguiente recomendación que queremos darles es Proyecto Florida. Esta es del 2017 y es de Sean Baker. Esta película también la acabamos de ver porque leímos algunas notas donde reseñaban lobos y hablaban de esta película como una referencia para hacer los lobos. Y creo que es una película que sí, que tiene sus coincidencias con los lobos, pero es diferente, ¿no? Sí, y es también como muy dura, ¿no? En ese sentido, porque es como la historia de unos niños, de una mamá con una hija que están como a la deriva, ¿no? Esta mujer vive pues en estos departamentos que son como... Es un hotel, ¿no? Como hotel de... Bueno, como de paso, ¿no? Ajá. Pero donde de repente se instalan como mucha gente que no... Que generalmente son como migrantes, ¿no? Y entonces esta mujer empieza como a prostituirse a falta de un trabajo fijo y lo que va a ocasionar que pues que otra, digamos, vecina chismosa pueda meterse como en la vida de esta mujer y cause como una cierta pues, separación, ¿no? Entre ella y su hija puesto que ella pues trabaja como prostituta. Y la película realmente es muy, pues a mí me parece muy dura, porque también habla de la infancia, ¿no? Uh-huh. Y de esta infancia, de estas infancias que no son muy, pues a veces muy agradables y que por ende, ya sea de la separación de la familia u otras cosas, u otros peligros, ¿no? Como incluso hay una escena sobre un pedófilo. Uh-huh. Entonces, por eso me parece muy dura, ¿no? Como estos personajes a la deriva de un mundo pues real, digamos, y cruel, ¿no? A diferencia de como otras películas que suavizan como la infancia. Sí, y la película está filmada en un tono de documental. Digo, es completamente ficción, pero están en ese tono, la cámara es como muy natural. Uh-huh. Y también el hotel también es real, ¿no? Uh-huh. Y también hay en la película algo que coincide con los lobos, es que está este sueño de ir a Disney, ¿no? Aunque uh-huh. En el caso de Florida Project, pues los chicos están más cercanos a Disney, o sea, uh-huh. Están como ahí al ladito, ¿no? Pero sí. No pueden ir porque pues no hay dinero para poder entrar a este parque de diversiones tan costoso, ¿no? Uh-huh. Y pues está ese objetivo también para llegar ahí. Y pues vemos también cómo estas mujeres solteras muy jóvenes pues arriesgan su vida pues por aras de pues de cuidar a sus hijos, ¿no? Al final no son mujeres que los dejen a la deriva, sino realmente se preocupan por ellos, pero tienen pocas posibilidades para poder criarlos, ¿no? Y una es pues prostituirse o encontrar un trabajo pues como de esos trabajos donde te pagan muy poco, pero tienes muy poco tiempo también para ver a tus hijos, ¿no? Y la otra opción es también como encontrarse, digamos, a una especie de ángel de la guarda, ¿no? Uh-huh. Que en este caso es el interpretado por William Dafoe y que es un personaje realmente, pues, como pocas veces se ve como a William Dafoe, ¿no? Como en papeles más pequeños y como dramáticos. Pero, pues, bueno, ahí están las recomendaciones. Recuerden escucharnos todos los viernes a las 7 de la tarde por la Resistencia Radio. Recuerden bajar la aplicación, también ahí nos pueden escuchar. Y pues síganos en nuestras redes como Dorsal-MX en Instagram y en Facebook como Dorsal-MX. También escuchen todos los programas de la Resistencia que están bien chidos. Y pues nos vemos aquí el próximo viernes como siempre. Que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.